San Marcos capítulo 5. A partir del versículo 21, San Marcos capítulo 5 del versículo 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que una multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Va en paz y queda libre de ese tu mal. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Jairo, tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, cuando oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jóvenes queridos, Jairo era el principal líder de la sinagoga en Jerusalén. Cualquiera que mirase a Jairo podía pensar en su corazón: ese hombre debe ser muy feliz. Porque desde el punto de vista humano, Jairo tenía todo lo que un ser humano necesita para ser feliz. Miren, cultura, un grande título universitario, principal de la sinagoga. Había pasado por el Sanedrín, las principales universidades de su época, cultura, dinero, poder, fama, prestigio. Desde el punto de vista humano, Jairo tenía todo lo que un hombre necesita para ser feliz. Solo que Jairo no era feliz, porque tenía un problema en su vida. Su hija estaba muriendo. Pero cuando Jairo salía a la calle, todos lo miraban y pensaban: debe ser muy feliz ese hombre. Tiene todo para ser feliz. Porque Jairo mostraba a las personas lo que quería que las personas supiesen, pero no mostraba el corazón. Él sabía esconder y guardar sus verdaderos sentimientos. Jóvenes queridos, ustedes ya se dieron cuenta que esta sociedad en que vivimos nos ha enseñado de alguna manera a esconder nuestros verdaderos sentimientos. Andamos por la vida aparentando que todo está bien, cuando nada está bien. En el Brasil tenemos una costumbre interesante de saludarnos. Cuando tú vas por la calle, un amigo te encuentra y te dice: ¿todo bien? Entonces tú respondes: ¿todo bom? Si el amigo te pregunta: ¿todo bom?, tú respondes: ¿todo bien? Puedes salir de la caja, de la casa dejando tu casa hecho una tragedia, peleando con el padre, peleando con la esposa, con el esposo, con los hijos, sin empleo, sin dinero, sin haber podido dormir toda la noche, dejando a tus hijos enfermos, con hambre. Puedes tu vida ser un saco de tristezas, sales a la calle, sacudes la cabeza y dices, bueno, ahora tengo que enfrentar el mundo. Todo bien, todo bon. Nada está bon, nada está bien, está todo mal. Pero la sociedad en que vivimos nos ha enseñado a esconder nuestros verdaderos sentimientos. ¿Saben por qué? Porque en esta vida, si nos descuidamos un poco, todos nos van a herir, todos nos van a golpear. Entonces aprendemos a protegernos como el caracol, a escondernos, a defendernos detrás de una coraza de aparente todo bien. Mas cuando todo está mal, allá en el fondo del corazón estamos llorando, tristes, atormentados por el complejo de culpa, desesperados, vacíos. Pero salimos a la calle y le sonreímos a todo el mundo. Está todo bien, todo maravilloso. Porque la sociedad en que vivimos nos ha enseñado a disfrazar muy bien nuestros sentimientos. Cuando somos niños, somos auténticos. No nos preocupamos en esconder lo que sentimos. Pero cuando crecemos, nos aprendemos a disfrazar nuestros verdaderos sentimientos. ¿Quieres ver? Coloca 5 niños y 6 pedazos de torta. Cada niño agarra su pedazo y se lo traga lo más rápido que puede para agarrarse el pedazo que está sobrando. Pero coloca 5 adultos y 6 pedazos de torta. Cada uno agarra su pedazo. Está muriendo de ganas de comerse el pedazo que sobra, pero nadie agarra. Le llamamos a eso cortesía. De alguna manera el mundo te ha enseñado lo siguiente: nunca digas lo que sientas, nunca expreses lo que sientes. Si sufres, sufre en silencio. Que los otros no sepan que sufres, porque te van a herir más, te van a hacer sufrir más. Solo que llega un momento en la vida en que el corazón se vuelve un volcán de sentimientos que está a punto de erupcionar y no sabemos qué hacer, no sabemos. Necesitamos ayuda, pero esta vida nos ha enseñado, no necesitas ayuda, tú solo resuelves tu problema. Pobre Jairo, necesitaba ayuda. Pero en la escuela de liderazgo donde estudió, le habían dicho, los líderes son los que ayudan, no piden ayuda. Los líderes son los que aconsejan, no piden consejos. ¡Qué tragedia! Necesitar de ayuda y no poder pedir. Su hija estaba muriendo. Yo creo que Jairo no se quedó de brazos cruzados cuando su hija estaba enferma. Él buscó los mejores médicos de la ciudad, los mejores especialistas. Tenía dinero, tenía cultura, tenía influencia, tenía amistades. Él podía ir de un lado para otro. Él consiguió los mejores especialistas. Pero un día un especialista lo llamó y le dijo, mira Jairo, siéntate. No vale la pena que pierdas tiempo procurando médicos. Lleva a tu hija para casa, porque tu hija no tiene más de 2 meses de vida. Entonces trata de aprovechar esos 2 meses de vida que tiene tu hija. No pierdas tiempo, no gastes dinero. Tu hija no tiene más remedio. Hermanos, esto debe ser terrible. Si me dijesen que mi madre, aquella anciana, tiene 2 meses de vida, yo voy a quedarme triste, pero de cierta manera voy a aceptar. Al final de cuentas, mi madre ya vivió todo lo que tenía que vivir en esta vida. Pero si me dijesen, su hijo de 16 años tiene 2 meses de vida, yo no sé si aceptaría con la misma resignación. Jairo llevó a su hija para la casa y trató de aprovechar los 2 meses de vida que su hija tenía. Cada minuto era oro. Y un día, dice el texto bíblico, la hija entró en estado de coma. Comenzó a agonizar. Y cuando Jairo vio a su hija agonizando, no pudo más. Antes de que su hija agonizase, él había escuchado decir que en aquellos tiempos Jesús ya estaba andando por esas tierras. Y las noticias llegaban a Jairo. Y Jairo había oído decir que Jesús Era capaz de restaurar las carnes podridas de un leproso. Era capaz de abrir los ojos de un ciego. Era capaz de hacer andar un paralítico. Era hasta capaz de resucitar un muerto. Y en el corazón de Jairo brilló la esperanza. ¡Ah, de repente Jesús puede hacer algo por mi hija! Pero entonces descubrió otra tragedia. No podía ir a Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Quién seguía a Jesús en aquellos tiempos? Las prostitutas, los ladrones, los pobres, los parias de la sociedad, esa ralea de la sociedad, esa gente que no tenía dónde ir, qué buscar más en la vida. Lo único que podía tener en la vida es un poquito de esperanza. Los pescadores rudos, eran ellos los que buscaban a Jesús. ¿Qué hombre importante siguió a Jesús cuando estaba vivo? Nicodemo lo buscó una noche, pero escondido en las tinieblas de vergüenza. ¿Qué me dirán si yo voy a buscar a Jesús? José de Arimatea, un hombre millonario, lo buscó después de la muerte. ¿Pero qué hombre importante buscaba a Jesús? Jairo era culto, famoso, poderoso, rico, inteligente, prestigio, fama. ¿Cómo podía él descender de su pedestal y juntarse a un bando de pueblerinos para decirle: Jesús, ayúdame? No, no podía. Esa fue la tragedia de Jairo. Y esa es la tragedia de hoy día en muchos lugares. Un día yo recibí una invitación misteriosa. Uno de los hombres más ricos de Brasil me invitó para cenar en un restaurante, en uno de los más lindos restaurantes de San Pablo, el Terrazo Italia. Si algún día vas a San Pablo, esquina de Ipiranga y San Luis, allá arriba, en el último piso, el restaurante llamado el Terrazo Italia. Cuando no hay neblina, se ve un panorama maravilloso de la ciudad de San Pablo. Terrazo Italia tiene tres ambientes. Hay un ambiente de música alegre, hay otro ambiente de comida internacional, hay otro ambiente bien recogido para atrás, de música bien suave, luz de velas, penumbra. Generalmente allí se reúnen amantes. Este hombre marcó un encuentro conmigo allí en el tercer ambiente. Evidentemente él no quería que nadie lo viese hablando conmigo por algún motivo. La secretaria de este hombre es adventista y en Navidad le dio de presente un libro escrito por mí. Y un día este hombre llamó a su secretaria y le dijo: ¿tú conoces al autor de este libro? Ella dijo: sí, yo quiero que marques un encuentro con él, quiero hablar con él. Un hombre famoso. Cuando hay algún movimiento financiero en el país, las televisiones corren a pedir la opinión de él. Yo lo conocí hace muchos años por los periódicos, las revistas. Nunca pensé que podría un día conocerlo personalmente, mucho menos que podría sentarme a cenar con él. Llegué. Allí estaba él. Me contó su vida. Me contó cómo salió de la nada y consiguió construir aquel imperio financiero. Me dijo, entre otras cosas: pastor, usted sabe que los hombres que tienen dinero pueden tener las mujeres que quieren, pero yo siempre he sido fiel a mi esposa. Usted sabe que los hijos de los hombres que tienen dinero no aprovechan el dinero de los padres y se echan a la buena vida, pero mis hijos, todos universitarios formados, van a continuar haciendo crecer este imperio financiero. Él dijo más: usted sabe que los hombres que tienen dinero pueden hacer lo que quieren, ir a donde quieren, y yo soy ese hombre. Puedo comprar lo que quiero, viajar a donde quiero, yo no necesito comprar un pasaje. Yo voy con mi propio avión a donde quiero, hago lo que quiero, pero yo no soy feliz. Y yo lo llamé porque me interesó lo que usted escribe en su libro. Dígame, pastor, ¿qué me falta? Solo le pido dos cosas. No me hable de Jesús. Y no me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Yo le dije, pero usted sabe que yo soy un pastor. Y él dice, sí. ¿Y los pastores no saben hablar de otra cosa? ¿Solo saben hablar de Jesús? Le dije, no, yo le puedo hablar de Corinthians y Flamengo, pero no es eso lo que le está faltando. Yo le puedo hablar de la cotación del dólar, pero no es eso lo que le falta. Usted me está haciendo una pregunta, ¿qué me falta? Yo le puedo hablar de mil cosas, pero lo que le falta no es nada de eso. Pero yo no sé por qué a lo largo de la historia del mundo, cuando todo va bien, cuando hay un buen saldo bancario, cuando hay juventud, cuando hay vida, cuando hay salud, cuando hay prestigio, cuando hay poder, cuando hay fama, ¿Jesús para qué? Y a veces, aunque en medio de todas esas cosas sentimos un vacío que perturba el alma, ¿por qué juntarme con ese bando de gente ignorante? ¿Por qué? ¿Por qué dejar mi pedestal de principal de la sinagoga y juntarme con ese bando de gente simple? Y Jairo resistió y no quiso. Pero la Biblia dice que su hija comenzó a morir, comenzó a agonizar, y cuando vio agonizando a su hija, no aguantó más. Agarró su cultura, su poder, su prestigio, su fama, echó todo a un lado y fue corriendo. Y la Biblia dice que cayó de rodillas, se abrió paso en la multitud, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ayúdame, mi hijita se está muriendo, está agonizando. Y tú puedes pensar qué cosa maravillosa, Jairo estaba convertido, finalmente decidió seguir a Jesús. Mentira. ¿Pero cómo mentira? No estaba arrodillado, sí, estaba arrodillado, pero no estaba queriendo seguir a Jesús. Estaba arrodillado, pero no quería hacer la voluntad de Dios. Estaba arrodillado, pero no quería adaptar su vida a los planes divinos. Estaba arrodillado, pero no estaba convertido. Amigos queridos, no basta decir que crees en Jesús, no basta decir que tienes una iglesia, no basta decir que estás arrodillado cantando a Jesús, eso no basta. Hay mucha gente que de rodillas puede querer hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Jairo es el típico ejemplo de eso. ¿Quieren ver? Jairo se arrodilló, hasta tenía lágrimas en los ojos. Cuando dice, Jesús, por favor, ayúdame, mi hija se está muriendo. Pero no lo dice con palabras, lo dice con actitudes, que son más elocuentes que las palabras. Pero, tú me vas a ayudar, mi hija se está muriendo, pero. Metió la mano al bolsillo y sacó un papelito y dice, mira, yo soy el líder, yo soy el principal de la sinagoga. Tú me vas a ayudar, yo necesito de ti, pero me vas a ayudar como yo te digo, porque el líder soy yo. ¿Te vas a levantar ahora conmigo? ¿Vas a ir? ¿Vas a entrar en el cuarto de mi hija? ¿Vas a levantar la mano? ¿Vas a hablar unas palabras? Y mi hija va a resucitar, va a levantarse. Es decir, Jairo ya lo tenía todo calculado, ya lo tenía todo planeado. Jairo necesitaba de Jesús, pero necesitaba de Jesús a su manera, como él quería. Él no estaba dispuesto a decirle, Señor, aquí está mi vida, llévame por donde tú quieres. No, él quería usar a Jesús como a un títere, llevarlo por donde él quería, llevar a Jesús por donde él quería. Y Jesús podría haberle dicho, ¿quién eres tú? ¿Quién piensas que eres tú para querer mandarme a mí? Ándate de aquí. Cuando aprendas a ser humilde, me buscas. Pero Jesús no hace nada de eso. Jesús te acepta con tu incredulidad, con tus preconceptos, con tu ironía, con lo que piensas, con lo que no piensas, con lo que dejas de pensar. Jesús te acepta como eres. Eres la cosa más linda que Jesús tiene, así, de la manera que tú eres. Él no va a discutir contigo. El profesor puede discutir contigo, el pastor puede discutir contigo, el papá puede discutir contigo, pero Jesús no. Jesús de cierta manera va a hacer lo que tú quieres, pero no va a hacer lo que tú quieres. Explico. Jesús no discutió con Jairo. Le dijo, está bien, vamos. Ahora imaginen, Jairo agarrando a Jesús de la mano y diciendo, corre, tienes que correr, porque cuando salí de mi casa, mi hija ya estaba agonizando, y si tú te demoras, va a morir, tienes que correr, tienes que correr. Pero con Jesús no hay prisa. Y cuando leemos el texto bíblico, nos damos cuenta que Jesús en el camino se detenía para resolver el problema de las personas. Apareció una mujer que estaba hace 12 años con hemorragia y Jesús se detuvo para atenderla, para escucharla, para resolver el problema de ella. Y Jairo estaba enloquecido. Señor, no entiendes, mi hija está muriendo. Deja a esa mujer puede esperar. Ha vivido 12 años, puede vivir un día más. Pero mi hija no, mi hija está en agonía. Pero Jesús aparentemente no le daba, no le hacía caso a Jairo. Y de repente cuando Jesús está hablando con la mujer, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo y le dijeron: Jairo, tu hija ya murió, ya déjalo, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Y la muerte tiene la capacidad extraña de paralizar a las personas, amigos, parientes del que muere. Cuando le dijeron: Jairo, tu hija murió, ese Jairo líder, mandón, ese Jairo comandante que hasta quería mandar a Jesús, se entregó, paró de mandar, paró de correr, se entregó. Y solamente cuando se entregó, Jesús se aproximó de él y le dice: Jairo, tú me estabas diciendo algo, ¿qué es lo que estabas diciendo? Y yo imagino a Jairo mirando a Jesús y diciendo: Señor, ¿ahora para qué? Tú no sabes lo que yo hice. Dejé todo, mi prestigio, mi fama, mi poder, mi cultura, mi riqueza. Me olvidé de todo. Me junté a este bando de gente pobre, simple, ignorante. Delante de todo el mundo me expuse. Me arrodillé delante de ti, te supliqué, te imploré, lloré delante de ti para que vinieses a curar a mi hija. Y tú ni me mirabas. Ahora mi hija murió. ¿Para qué vienes? Ya no te necesito más. Mi hija murió, acabó. Pero hermanos queridos, yo les pregunto, ¿por qué Jesús demoró? ¿Por qué no fue corriendo? ¿Por qué Jesús dejó que la hija de Jairo muriese? ¿Sabes por qué? Porque el problema de Jairo no era la hija. Tanto no era que Jesús la resucitó. El problema de Jairo era el corazón de Jairo, el orgullo de Jairo. Jairo tenía que aprender una lección que todo ser humano tiene que aprender alguna vez. Jairo tenía que aprender que cristianismo no es agarrar a Jesús y llevarlo por donde quiero. Cristianismo es colocar mi mano en la mano de Jesús y dejar que Él me lleve por donde Él sabe que debe llevarme. Cristianismo no es usar a Jesús para hacer mi voluntad, es colocar mi vida a disposición de su voluntad. Jairo tenía que aprender eso. No lo aprendió por las buenas, lo aprendió con lágrimas. Vio morir a su hija, sintió el dolor del corazón partido para aprender una lección tan simple, pero tan difícil de aprender. La hija murió y Jairo aprendió a depender de Dios. Les hago una pregunta esta tarde. ¿Por qué ustedes piensan que en el mundo, porque en el mundo en este momento existen 9 grandes religiones, la iglesia, la religión cristiana es una de ellas, pero también existe la religión islamista, la religión musulmana, la religión, bueno, la musulmana, la shintoísta, la budista, la confucionista, la brahmanista, en fin. 9 grandes religiones en el mundo. Ahora, solo dentro de la religión cristiana, solo dentro de la religión cristiana, hay por lo menos 3,000 divisiones, por lo menos. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, la Iglesia Adventista, la Iglesia Luterana, la Iglesia Asamblea de Dios, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia Menonita, la iglesia esta, la iglesia aquella, por lo menos 3,000 divisiones solo dentro de la religión cristiana. Y todos ellos con una sola Biblia, porque amigos queridos, solo existe una Biblia. Pueden existir muchas versiones de la Biblia, pero solo existe una Biblia. Todas las versiones fueran traducidos de los mismos originales. Pueden cambiar palabras, expresiones, pero la palabra de Dios es la misma, el contenido es el mismo. La Biblia es única. Puede haber diferentes versiones, pero solo hay una Biblia. Y tú puedes comprar 4 o 5 versiones y compararlas y vas a ver que todas dicen la misma cosa. Solo existe una Biblia. Y si solo existe una Biblia, ¿por qué solo dentro de la religión cristiana hay por lo menos 3,000 divisiones? ¿Por qué? Simplemente por un motivo. Los seres humanos tenemos que aprender una lección tan simple, pero tan difícil de ser aprendida. Una lección que no es fácil de aprender y que a veces tenemos que aprender con lágrimas, con sufrimiento, con dolor. ¿Por qué existen tantas religiones con una sola Biblia? Por este simple motivo. No aprendimos como hombres la lección de Jairo. Todavía como Jairo vamos a Jesús y le decimos, Señor, yo necesito de ti, pero ahora ven, vas a ir por donde yo quiero. Yo soy el comandante, tú vas a hacer lo que yo quiero. Entonces viene un hombre muy sincero, puede ser muy sincero, pero sinceridad no es sinónimo de estar en lo correcto, en lo cierto. Y él abre la Biblia y dice así, lee, está escrito blanco, B-L-A-N-C-O, blanco. No se puede discutir, está escrito blanco. Si lo miras de aquí es blanco, de este otro lado es blanco. Si te pones lentes es blanco, si te sacas los lentes es blanco. Blanco, está escrito blanco. No hay cómo negar eso. Pero este hombre sincero cierra la Biblia y dice así. Es verdad que está escrito blanco. Pero Dios no es tan radical, Dios no es tan vertical, Dios tiene una mente amplia. Es verdad que está escrito blanco, pero amarillo es un color bonito. Puede ser amarillo también. Ahí aparece la iglesia del amarillo. Ahí viene otro hombre sincero y habla la Biblia. Está escrito blanco, no hay cómo negar, es blanco, dice blanco. Pero cierra la Biblia y dice así. Es verdad que está escrito blanco, pero Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y su sangre es roja. Entonces ahora puede ser rojo. Amigos queridos, es verdad que Jesús murió en la cruz del Calvario. Es verdad que la sangre de Jesús es roja, pero no es verdad que por eso es blanco, porque está escrito blanco. No es verdad que por eso sea rojo, porque está escrito blanco. Otro viene y abre la Biblia, está escrito blanco, sí, pero un crema bien bajito es casi como blanco, pero es crema, no es blanco, y está escrito blanco. Otro viene y agarra la Biblia, blanco, está escrito blanco, sí, pero el blanco no tiene vida, mejor que sea un azul, azul es más vivo, pero está escrito blanco. ¿Y sabes qué? En este mundo van a aparecer tantas iglesias, ¿cuántos seres humanos existen? Porque si cada uno va a leer, está escrito blanco, pero yo pienso, debe ser, porque sí, porque esto, porque lo otro, va a aparecer tantas iglesias en este mundo, ¿cuántos seres humanos existen? Simplemente porque no estamos dispuestos a ir a la Biblia, y si dice que es blanco, entonces es blanco, no es azul, no es rojo, no es... ¿Pero por qué el hombre hace esto? Simplemente porque no hemos aprendido la lección que Jairo tuvo que aprender con lágrimas. Amigos queridos, cristianismo no es arrodillarse delante de Jesús y decirle yo te amo. Eso puede ser una bonita expresión, pero cristianismo es más que eso. Cristianismo es ir en actitud humilde a Jesús en su palabra y decirle Señor, te seguiré por donde tú me llevas. Y si tú me llevas por caminos escabrosos, no importa que mis pies sangren, te seguiré. Y si tú me llevas por caminos llenos de espinas, no importa, te seguiré. Y si tenga que subir contigo al Calvario, subiré. Y si tenga que bajar al valle, bajaré. Pero Señor, te seguiré. porque tú eres el guía, y yo soy tu hijo. Pero los hombres no estamos dispuestos a hacer eso. Los hombres estamos buscando un camino fácil, y seguir a Jesús no es fácil. Entonces preferimos tomar la Biblia, decir que cantamos al nombre de Jesús y acomodar la Biblia a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser. Pero si los hombres en humildad fuésemos a la Biblia y le dijésemos a Jesús, voy a seguir lo que me dices, habría una sola iglesia, la iglesia de la Biblia y nada más. El pueblo de Dios dispuesto a obedecer su palabra como está escrita y nada más. Yo estoy en esta iglesia no porque soy un pastor, pertenezco a esta estructura, no porque mi madre conoció el Evangelio cuando yo tenía 4 años de edad y yo crecí en esta iglesia, no porque yo debo ganar mucha gente para mi iglesia. Yo tendría vergüenza de ser pastor si fuese así. Yo no soy un mercachifle de doctrina. Yo soy un ministro de Dios. Mi concepto de ministerio es mucho más grande, mucho más amplio que eso. Si un día los dirigentes de mi iglesia se reuniesen y dijesen así, está escrito aquí blanco, pero la junta de pastores se ha reunido y ha decidido que ya no debe ser blanco, debe ser ahora rojo. Mi fidelidad a esta iglesia acaba ahí. Porque yo no puedo ser fiel a una iglesia despreciando la autoridad de mi Dios a través de su palabra. Yo estoy en esta iglesia porque la encuentro coherente con las enseñanzas de la Biblia. Cuando terminé el segundo grado y podía ser un periodista, un profesor, podía ser un ingeniero, un médico, cualquier cosa, decidí entregarle mi vida toda a Dios para predicar este mensaje. Debe ser doloroso de repente creer toda mi vida que es amarillo y encontrar un día la palabra de Dios y descubrir que es blanco. Y preguntar a mi padre, ¿por qué si la Biblia dice que es blanco, tú me dices que es amarillo? Y mi padre me decía, es porque tu abuelo dice. Ir a mi abuelo y decirle, ¿por qué? Y decir, porque tu bisabuelo dice. Pero díganme, ¿dónde está escrito eso? No, no está escrito. Tú tienes que creer así, porque todos hemos creído así. La vida no puede ser de esa manera. Dios tiene un camino. Y Dios nos ha dado una cabeza para pensar, para decirle, Señor, muéstrame el camino. Por eso le digo siempre a los jóvenes, no crean en todo lo que yo hablo, tengan siempre la Biblia abierta. Yo les agradezco por la confianza que tienen en mí. Pero no crean en hombres. La Biblia misma dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confirma si todo lo que te enseñan está escrito en la palabra de Dios. No creas en el pastor simplemente porque el pastor dijo. No creas en el papá simplemente porque el papá dijo. No creas en tu líder religioso simplemente porque él dijo. Mira si eso está así, escrito. Tú tienes ojos para ver. Y cuando tú encuentres lo que Dios te dice, allí comienza la grande lucha de la vida. La grande lucha de Jairo. ¿Qué hago ahora? ¿Coloco mi vida en las manos de Jesús y dejo que Él me lleve? ¿O lo agarro y lo quiero llevar por donde yo quiero? ¿Qué es lo que hago? ¿Adapto mi vida a las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿O adapto las enseñanzas de la palabra de Dios a mi vida? ¿Qué es lo que hago? Y Jesús nos ama tanto. Y nos habla con tanto amor. Y nos suplica y nos espera. Y a veces llega un momento en que permite que el dolor toque nuestra vida, porque es preferible que lleguemos a Él sin piernas, que nos perdamos completamente. Hace muchos años atrás, yo fui maltratado por una persona, terriblemente maltratado. La esposa de este hombre era miembro de iglesia. Y a veces los miembros de iglesia piensan que el pastor tiene algún poder especial. El pastor es un pobre ser humano que es un instrumento en las manos de Dios, no tiene poder ninguno. Pero ella pensaba que si yo hablase con el esposo entregaría la vida a Jesús. Y me llevó. Ella crió una cierta circunstancia en que yo no pude escapar. Y tuve que hablar, porque si no hablase sería peor. Ella me empujaba y me encajonaba ahí, sin salida. Pero cuando hablé, el hombre reaccionó violentamente. Y yo no sé qué cosas dijo, usó palabras feas, pero dijo más o menos así: mire, usted está en mi sala, y yo no le di derecho a entrar a mi casa para decirme lo que yo no quiero escuchar. Porque yo no invado su casa para decirle lo que usted no cree. Entonces respéteme. Lo mínimo que espero de un pastor en mi casa es respeto por mis convicciones. Yo le dije, pero yo no estoy hablando de religión. Y él soltó, como dicen en Brasil la expresión, soltó los cachorros, soltó los perros atrás. Y fue duro. Y él tenía derecho. Y la esposa sabía de eso. Yo le había dicho a ella. Pero el deseo de ver un día el marido entregar el corazón a Jesús motivó esa escena triste. Pasaron varios años. Un día llegué a aquella ciudad. La esposa me dice: pastor, por favor, dése un tiempecito. Mi esposo quiere hablar con usted. Yo la reconocí. Le dije: señora, yo sé. La última vez usted me dijo la misma cosa. No, pastor, ahora sí, él quiere hablar con usted. No, ahora no soy yo, él es que está queriendo llamarlo. Y es que él no puede venir. ¿Pero por qué quiere hablar conmigo? Pastor, él hoy día es miembro de la iglesia, está bautizado. Y no puede venir a la iglesia, quiere que usted lo visite. Y usted no sabe cuánto va a significar que usted lo visite, porque él guarda en su memoria lo que le dijo aquel día. Yo le pregunté a la señora, ¿pero cómo fue eso? ¿Cómo es que ese hombre duro que me agredió, que me humilló ahí, cómo es que él hoy día es miembro de iglesia? ¿Qué le pasó? Y la señora me contó la historia. Él era con otros dos socios dueños de una gran empresa. Pero un día sufrió un accidente de tránsito. Quedó entre la vida y la muerte 8 meses. Consultaron los mejores médicos, los mejores especialistas. La señora iba a la empresa y recogía dinero para poder pagar a los mejores médicos. Y él, entre la vida y la muerte, parecía que se moría, parecía que reaccionaba, que se moría, que reaccionaba. Y ella toda semana yendo a la empresa, recogiendo dinero y trayendo dinero y pagando los médicos, pagando especialistas, hospitales, tratamientos caros. Y un día, cuando llegó a la empresa, uno de los socios dice: mire, señora, esta es la última remesa de dinero que usted retira. La empresa ya no es más de ustedes. ¿Pero cómo no? Los dos socios, aprovechando que el hombre estaba entre la vida y la muerte, empapelaron las cosas, ahí se apoderaron de la empresa. El hombre continuaba entre la vida y la muerte. ¿Qué hacer para salvarlo? Vendieron una casa maravillosa que tenían, vendieron carros, vendieron propiedades, vendieron todos para continuar el tratamiento del marido que estaba entre la vida y la muerte. Finalmente, después de 8 meses, ese hombre salió del hospital, condenado el resto de su vida a andar en una silla de ruedas, parapléjico. Cuando volvió para casa, se dio cuenta de la situación. No tenía más empresa, no tenía más dinero, no tenía más propiedades, no tenía más carros, no tenía más nada. Solo la silla de ruedas le había costado un monte de dinero. Habían gastado tanto. Y lo peor de todo, no tenía salud. Estaba quebrado, no tenía piernas, no podía andar. Y cuando se vio solo, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, se acordó de Jesús. Y Jesús no le echó en cara, no le dijo: ah, ahora que perdiste todo, te acordaste de mí. Sabe que los hombres haríamos eso con mucha alegría. Pero Jesús no. Un día él se fue allí y le dijo: Jesús, estoy aquí. He perdido todo lo que tenía. Trabajé la vida toda, pero no tengo nada. No tengo ni piernas, no puedo ni andar. ¿Será que tú me recibes así, sin nada, sin dinero, sin casa, sin propiedades, sin piernas, con este pedazo de vida que me resta? ¿Será que me aceptas así? Y Jesús lo abrazó y le dijo: Hijo, ¿quién te dijo que yo te quería porque tenías dinero, porque tenías salud, o porque tenías carros o casas? A mí no me importa nada de eso. Yo te amo simplemente porque eres tú. Y él pidió el bautismo. Y un día lo llevaron al tanque del bautismo. No podía andar, no tenía piernas. Cuatro amigos lo cargaron. Lo entregaron al pastor. El pastor lo bautizó. Y los cuatro amigos lo recogieron de vuelta y se lo llevaron en la silla de ruedas. Amigos queridos, un día ese hombre podría haber venido a Jesús andando por sus propias piernas, lleno de vida y de salud, dueño de una empresa, con mucho dinero, con carros, con propiedades. Podría haber venido a Jesús trayéndole todo. No quiso. Pero cuando ya no tuvo más a dónde ir, entonces se acordó de Jesús y Jesús lo recibió sin cobrarle nada. ¿Por qué seremos los hombres así? ¿Por qué tendremos que aprender la lección con dolor? ¿Por qué no aceptar a Jesús mientras hay vida, mientras hay salud, mientras hay oportunidad? ¿Por qué esperar que lleguen los tiempos difíciles, que estemos hundidos hasta el cuello sin saber qué hacer para acordarnos que hay Jesús en esta vida? Mi padre escuchó hablar de Jesús por primera vez hace muchos años atrás. Dijo: no, no quiero saber nada. Pasaron 10 años, dijo: no. 20 años, no. 30 años, no. 34 años, no quiero saber nada de Jesús. Él pensaba que luchaba con la esposa, él pensaba que luchaba con la iglesia, él pensaba que luchaba con el hijo pastor. Y decía: no, no me hablen, no me hablen y no me hablen. Hasta que un día lo llevaron al hospital. Y el médico detectó que estaba con cáncer y que no tenía muchos meses más de vida. Pasaba noches enteras sin dormir, gritando de dolor. Y una de esas noches, en medio de los gritos de dolor, se dio cuenta que él estaba luchando con Jesús. Y cayó de rodillas al lado de su cama. Se postró en el suelo y le dijo: Señor, basta. Me rindo, me entrego, no puedo luchar más. ¿Puedes aceptar lo que resta de mi vida? Y Jesús le dijo: te acepto. Y yo tuve personalmente la alegría de entrar al tanque de bautismo para bautizar mi propio padre 34 años después de haber dicho no, no, no. Y cuando yo lo bauticé, él habló desde el tanque del bautismo para toda la iglesia reunida y dijo: yo estoy feliz porque sé que Dios me perdonó y me aceptó, pero estoy triste porque ahora ya no puedo hacer nada por Él. Estoy acabado, voy a morir, no tengo más vida. ¿Por qué no lo acepté cuando era joven, lleno de vida? Amigos queridos, ¿por qué los seres humanos somos difíciles en aprender una lección tan simple? Cristianismo es ir a Jesús y decirle: Señor, condúceme por donde tú quieres conducirme. El Señor Jesús te ama. Eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Tú puedes pensar lo que quieras, pero Él te ama. Tú puedes hasta burlarte de Él, pero eso no hace que Él deje de amarte, te continúa amando. Pero tu corazón le importa más que tu cuerpo. Y si un día tienes que llegar arrastrándote, llegarás. Pero llegarás. Sería mejor ir corriendo con tus propios pies. Mientras su voz se escucha de manera clara.